pedirte cuando estés cansado de hablar. Si me das un minuto, solo quiero decirte, sé que todo te anda muy mal. Y quizás no lo ves, lo que quiero de vos, puedo ayudarte a soltar todo aquello pesado que venís cargando. Casi no llegaste a amar. Párate conmigo, sé que puedo hacerte bailar. Es que siempre te encuentro con la cara tapada y en el fondo quieres mirar. Seguís insistiendo como sombra esclava. Veo lo cansada que estás, porque sé lo que buscas, sé muy bien lo que querés. Sé que ya no te aguantas más. Ves que somos iguales y sentimos lo mismo. En un punto voy a encontrar. Párate conmigo.